bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rami Iñani y también Arévalo. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Hay mate. Sí, señor. Hay niños. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, usted que es un cerdo. Qué importante, ¿eh? Nuestra habitual sección dedicada a las buenas maneras. Para eso tenemos el libro de Robert Sher. ¿Cómo le va? Se llama Trucos para comportarse socialmente. Generalmente se trata de trucos. No es que uno sea realmente bien educado. No es así. Sino no que está tratando de pasar por tal. En eso consiste las buenas maneras. El buen tono. Tenemos aquí dos cosas pequeñas, pero importantes. A ver. Por ejemplo, tomar el té. Tomar el té. ¿Qué pasa si usted invita, señora, amigas, a tomar el té? O señor, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Tenemos aquí todo el protocolo, todas las reglas. Bien. Organización. Si se desea imprimir un cierto toque de solemnidad, se enviarán notas manuscritas para convocar al acto. No entiendo la letra, señor. No, yo no sé escribir, así que... En reuniones más informales bastará una llamada telefónica o la invitación personal. Sí, señor fulano, véngase a tomar el té. ¿Gustaría? Sí. WhatsApp. La hora tradicional de convocatoria son las 5 en sombras de la tarde. Si bien este tipo de reuniones también puede celebrarse en una franja horaria, ¿sí? Entre las 4 y las 6. O sea, las 5. Lo ideal resulta disponer de un salón para las visitas. La ideal, claro. Ajá. Sí. Aunque estos... ¿Perdón? Estos que están ahí. Están siendo sustituidos por razones de espacio y comodidad por la sala de estar. Ah, ahí está. Ya no tengo más salón de visita, tengo solamente sala de estar. ¿Y ahí tiene mesa para servir el ahí té? Ahí tengo todo lo indispensable para tomar el té. ¿O es de parado? No, dicen. Primero, usted deberá disponer de dos mesitas. No, con dos mesitas... No hacemos nada. No, era poco. Dos mesitas. Una cercana a la anfitriona... Sí. ...con el servicio de té... y en la que procederá a servir el té en las tazas. Y otra con las pastas. ¿Cómo? ¿Hay las masas, señor? Ah, claro, la factura. La factura. Sí. Oh. ¿Las pastas le dicen a eso? Sí, claro, vuelvo a decir. No, las tortas también, ¿eh? Si dispone de personal, se presentará todo ello en un carrito. Claro, o sea, personal del sindicato camionero, me imagino. Sino, un par de bueyes. Claro. ¿Quién va a conducir un carrito con factura? No, pasa, tiene distintas opciones de tortas. Y claro, de carrito, factura. A mí me parece que para evitar líos, lo mejor es que todas sean iguales. Ojo. Sí, por ejemplo, bizcochito. Escone. Pero si usted empieza, trae masa de crema. Sí. Y ahí... empieza alguien que le echa el ojo ponerle a los cañoncitos. Upa. Siempre son los diputados, son los cañoncitos. Entonces vos ves venir el carrito y pasa adelante 4 o 5 invitadas y se van morfando los cañones y quedan pocos. Y por ahí ves que queda uno solo. No, y ahí que... Y en una de esas, una mano peluda se va a apoderar de ahí. La es suya. Donde es ahora o nunca. Usted se tiene que zambullir. Sí. Y o bien rescatar rápidamente el cañoncito o agarrar el cogote, como ha pasado muchas veces. He visto peleas de gente muy famosa. Sí, señor. Pero muy famosa. Con factura, que el tipo le echó el ojo a la última bola de fraile, ponele. Y vino otro y la agarró. Una carrera tirada por la borda por una bola de fraile, por favor. No, yo he visto a Ricardo Darín, por ejemplo. Sí. Darín con la bola de fraile. Se peleó con, ¿cómo se llama? El Puma Goiti. Sí. Pero se pelearon mal. El Puma Goiti iba a agarrar la última bola de fraile. Sí. Y se desesperó, Darín se desesperó. Se tiró. Agarró un palo. Sí, pero... Agarró un palo y se lo rompió la cabeza al Puma. Bombita Darín. Se agarró la bola de fraile y se la empezó a comer así. sangraba el puma mientras no miraba así. El puma medio volvió en sí y se le tiró encima y lo agarró del cogote. Sí, le saltó el cuello como su hombre. Sí, bueno, ¿sí? No lo podíamos separar. Pero no queríamos separarlo, tampoco estaba bien. Estaba eso. Campanella, que él se había comido la primera bola de flan. Y la segunda también, seguro. No, por eso se estila, ¿eh? Cuando hay usted invita a tomar el té a su casa, por ejemplo. Sí. Servir una bandeja de muestra de todo lo que tiene, a todos por igual. Todo lo que tiene muestra ahí. ¿Cómo de muestra? De pedacitos. ¿Degustación? Doctor. ¿Cómo pedacitos? Pedacitos. Una bola de braille me la quiero comer. Pedacito. Entera. Andá a saber quién la anduvo masticando. Tiene un nombre. Campanella. ¿Cómo sabes que es un pedacito de bola de fraile o un pedacito? No, la bola de fraile no se la van a servir en un té de etiqueta. Pobre de vos. ¿Qué, no hay? ¿Qué me van a dar? Le sirven un bocado de arándanos. No, ¿bocado de arándanos? Sí, sí. O alguna... algún soufflé. No, pero... pasta frola puede ser. Que claro. No, pasta frola. Scones. Scones, sí. Pastelito de dulce de batata y de mandarina. Claro. Mini scones. ¿Minestrón? No. Mini scones. Todo mini. Todo mini. No, mucho no. Mini. Sí. Y algo que haya hecho la misma señora, ¿no? Una torta, sí, una torta hecha. Bueno, sí, puede... una torta hecha por la señora con sus propias manos. Sí. O por sí. Ahí la mandó comprar y dice que la hizo con sus propias la manos. La desacomoda un poco, la arruina un claro, poco. Y la arruina un poco, la escupe y la maldice. Sí. Y ya parece que cancha y ya todos creemos que la hizo ella. No, pues sí. Le puede servir una torta caliente. Disculpe, una cosa importante. ¿Vale lo salado en un té? Porque yo soy, ahí dice que no. Yo soy de lo salado. No. Igual. No, ¿por qué no? Algo. No, un detalle. Lo con ella, ¿no? En las reuniones con té o café no se ofrecen nunca pastas saladas. Loco. ¿Por qué no? Porque no, señor. Porque son rigores de la etiqueta. Sí. Gracias. Sí, bueno. Está. Por favor... Usted sirve bola de fraile y me habla de rigores. Jarvis, por favor. Sí, sirva la factura. Dice, el servicio. Gracias. Estará compuesto por una tetera. Sí. La plata puede resultar en ocasiones demasiado ostentosa. Sí. Hay sí. Gente que pone guita ahí arriba. No, señor. ¿No? La tetera de plata. El tacón. Ah, yo creí que la señora servía el té y después sacaba fajo de billete y lo mostraba como siendo. Ando tomándole el peso. Ni le cuento el samovar, porque también puede darse. No, yo iba siempre ahí al samovar. Sí, hermoso. Es una raza de perro, señor. No, señor, el samovar también hace el té. Los rusos, claro. Los zares de Rusia. Sí, no solo los zares. En Rusia se toma el té hirviendo. Dice: las típicas pastas de té son el recurso más seguro. Pero también se pueden ofrecer otros dulces caseros más imaginativos. Claro. Por ejemplo, ¿cómo son? Dulce de quinoto. Con una mermelada, ¿eh? Claro. Con mermelada. Tiene razón, mermelada de quinoto. O de níspero también, ¿no? O de hígado. No. Es muy imaginativo. Te dan un bol con mermelada de quinoto y decir, por favor, meta el dedo. Marqués. Entonces el tipo mete el dedo y todo, qué rico. Eso que nos regalaron Mar del Plata, que eran unas cáscaras la vieja de naranja con chocolate, sí, al revés. Sí. Ah, sí, está bien. El señor. Dulce de quinoto se lo suelen traer los viajeros. Desde... Catay. Claro, desde China, de Japón. Tipango. No, en realidad lo traen desde Indonesia. En Indonesia el dulce de quinoto... Es furor, sí. Ah, ¿sí? ¿Les no gusta? No tiene nadie, ¿no? Ah, bueno. Entonces lo venden a los turistas a precio de oro. Es como el dulce de higo y todas esas cosas. ¿Entendés lo que te digo? Sí. El dulce que no lo quiere nadie. Fue prohibido por la ONU el dulce de higo, señor. No va a encontrar en ningún lado dulce no, de higo. No, está mal. Está prohibido, sí, sí. No, ¿qué va a estar prohibido? Sí, sí, porque es tan horrible que... puede... Es un retroceso de privar a la humanidad de semejante... Hay señoras que se empecinan, las que tienen higuera. Sí, hay gente para todo, gente que maltrata a los animales. Sí, qué feo. Gente que hace dulce de higo. Sí. Gente que planta quinoto y se come los quinotos crudos. Bueno, como quiera que sea, no sea que le llaman imaginativo... aplicado a una pasta. ¿Se puede repetir en el té? Si le cae pesado, sí, seguro. Se sí. ¿Cuántas veces se puede repetir? Una. Ah, ¿qué, bueno, ¿qué es repetir? Repetir si cuando se llame las pastas, sí. O si no, después de insistir amablemente, o cuando se dé cuenta que ya los invitados no comen más, sí. Retire las bandejas y proceda a servir algún licor. Ahí se está poniendo lindo. Todo era para esto. El asunto. Y es el momento de fumar. No le digo. Es el momento de fumar. ¿Para qué yo voy a poner una alfombra? Dice, para vieja está. Empezó el asunto acá. Sí. Entonces, este licor de quinoto. Sí. Así que le dice. Traje de Indonesia. Sí, sí, sí. Y ahora empecemos a fumar. Amalia. Sí. Marqués. Qué lindo esas tradiciones. Me gusta esa. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero, ¿y le fuma en el mismo lugar o se va a un sillón? No, otro se país. Va, señor. Se va a otra casa. No, otra casa hay, no. Hay amigos fumadores y amigos no fumadores. Que no son amigos. Para fumar, uno acepta las invitaciones de los amigos fumadores. Para no fumar, de los no fumadores. Así esto está separando a todas las amistades. Es la grieta, señor. ¿Es eso? No, señor, usted se puede retirar un ambiente. Hay gente que no fuma, pero de pronto ante una propuesta así, fuma. ¿Ante una propuesta cómo? Sí. Como la que me está haciendo. No, estoy no le estoy haciendo ese. Ninguna propuesta, ni me interesa tener nada con usted. No te confundas. Saca la caja de habanos. Saca la caja de habanos, sí. De abajo, sí. Bien. Acá hay algo interesante, que es cómo proceder ante un imprevisto. ¿En el té? O en otro lugar. O en cualquier parte. ¿Un imprevisto que viene a ser? Un imprevisto es algo que ocurre y que usted no tenía planeado. Por ejemplo, un señor se lastima, alguien rompe algo. Granizo, claro. Un señor se emborracha. Dos se pelean. Eso estaba bastante previsto. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, pequeños destrozos. Qué lindo, ¿no? Por ejemplo, un niño. Sí, El hijo de algún amigo rompe algo. Usted no tiene que correr al niño y agarrarlo del cogote. No, pegarle, no. No, para eso está el padre. Te dije que no lo trajeras, Patricio. Acá dice. Es una pavada. Claro, si la visita que usted recibe es con niños, se retirarán previamente los objetos más frágiles y delicados. Y sí, todo. Su abuela. Claro. Todo es frágil para un niño. Ahora, por favor, señor. Si el que rompe algo es un adulto, el anfitrión deberá mantener la serenidad. No me aguanto. Nada no. de poner los ojos para arriba y atacarlo. No. Parece mentira lo que pagué. Sí. Por esta abuela. Por este vivelo. Mi abuelo. La abuela rota. En cualquier caso, abuela, sí. Si el que rompió la cosa se ofrece a reparar el daño, uno no debe aceptar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás loco? No. Claro. Rompe, bueno, paga, está bien. ¿Cómo? Y aprovechar y cobrarle más. Dice, ¿cuánto te debo por romper este jarrón? Sí. Y bueno, la verdad que me costó. Parece de losa, pero era por sí. Me costó como 60.000 más. No puede ser, si era un jarrón. Le guiñé el ojo a la mujer. Sí, la mujer. O 70 en una de estas. Y lo conseguimos en oferta, imagínate. Ya, imagínate. ¿Ahora dónde lo vamos a conseguir? Por menos de 80. No, me llamo 90 mil pesos. Cuidado, al anfitrión le corresponde cuidar de que ninguno de sus invitados abuse del alcohol. Y bueno, señor. ¿Y cómo hace eso? ¿Lo está vigilando? No, sí. En cambio, ¿cómo que dice, claro? Aflojá el hechizo de ti. Siempre lo mismo. Dice, si la persona ya está ebria. Si llegó borracha, claro. Y va acompañada, pedirá a su pareja con total discreción que lo lleve a su casa. Ahora, si la pareja también está ebria, o esta persona ha venido sola, no debemos dejarlo que conduzca. Claro. Intentaremos que descanse unas horas en alguna habitación apartada, preferiblemente en otra casa. O llamaremos a un taxi para que se lo lleve de vuelta a su calle y asunto arreglado. Claro. ¿No? A la policía, denúncielo directamente. Bien. Cuidado, ¿eh? Hay personas que discuten agriamente o llegan incluso a las manos. O don Juanes. Ah, ¿cómo le va? Don Juanes, sí. ¿Qué tal? Que atosigan a las asistentes. Sí, qué bueno. Pesado. Pero es inocente, ¿cómo lo hace? Si después de hacerles ver amablemente lo inadecuado de su actitud, le dice Juan. Yo otra vez, Juan. Vestite. No es tuya, Juan. Si después de hacerle notar lo inadecuado de su actitud, persisten en ella, en la actitud. Sí, sí, claro. No dude en pedir que abandonen su casa con discreción y suavidad, pero también con firmeza. Es o sea, difícil. Vos le tenés que decir, Juan, sí. Abandoná mi casa con discreción y suavidad, pero también con firmeza. ¿Se trata de así eso? Sí. No, se trata de... hay que... algo que entendí mal. Entendió mal, ese es el modo. ¿Qué necesidad hay de que el tipo se vaya con suavidad, pero también con firmeza? Nadie se va con suavidad. Después de haber toqueteado a la propia dueña de casa. Usted se lo tiene que pedir con suavidad, pero también con firmeza. A ver, ¿cómo sería? Sería... Mano, no. ¿Qué le tengo que pedir? ¿Que toquetee a mi mujer? No, que se vaya, le dice. ¿A mi mujer que se vaya? Sí, no, a su mujer no, señor. Hace mucho. Por ya lo hice, con mucha firmeza, y sin embargo no lo logro. Bueno, hágalo con suavidad. Bueno, y al tipo, ¿cómo le digo? Con suavidad, pero también con firmeza. Juan. Que ya deje de acosar a mi, ahí está, mujer. Juan, por favor. No, eso no es suavidad. Yo era Juan, ponele. Juan. Sí. Mira, por favor, te voy a pedir que te retires. Ah. Otro día lo hablamos, pero no podemos. Porque, ¿qué te anduvo diciéndome tu mujer? ¿Qué le molestó, la soledad o la firmeza? ¿Ves cómo son? Me dijo que no quiere saber nada con vos, ni tampoco ni ninguna del resto de las invitadas. Bueno, una cosa es cuando a alguien se le derrama una bebida sobre el traje de otra persona. De otra persona. Claro. ¿Qué haces vos? O té caliente, poner en el mismo. Ya sí. Que preguntaba sobre el té. Sí. Y sí, y hay que tratar de huir. Sí. No. De por lo menos paliar el error. Paliar, apalear. Sí. Ay, cuánto lo lamento. Mientras el tipo está desmayado. Si se ríe no vale, claro. No, ¿cómo se va a reír? Dice, cuánto lo lamento, por favor, y le pasa la servilleta. ¿Por dónde? Y por el lugar que se haya quemado, donde... Volvió Juan. Ni se atreva. ¿No dice alegría y le pone una cruz en la frente de té? Es difícil esa situación, ¿eh? Me parece que... esta reunión del té va a terminar mal. Sí, eso termina mal. ¿Ya? Primero lo que pasó entre Ricardo Darín y Campanella y el Puma Goiti. El Puma Goiti, sí. Después, Juan. Sí. Ahora, el té hirviendo sobre la falda del doctor Morales. Sí, es un encuentro que la verdad no llega a consumarse de este modo. No crea, mire, ¿no fue el cuarto de al lado este? Sí, señor. Una fiesta que es muy difícil de llevar, ya que se chocan numerosos protocolos, es una fiesta de disfraz. Ah, sí, no, tremendo. Sí, es muy difícil. Primero, ¿de qué es elegante disfrazarse? Usted no puede ir a una fiesta de disfraz en una casa... en una elegante mansión, disfrazado de la misma forma que va el Corso Santo Lugar. No puede ir disfrazado de mamarracho. No. ¿Entendés? Tiene que ir, bueno, el caballero inglés, del zorro. Sí, el zorro no, porque el zorro va a haber otro que se ponga lo mismo. No puede repetir su disfraz en una fiesta elegante. Siempre con trajes muy elegantes, de hindú. Sí, y... de la comedia del arte, esos que vienen. Claro, ¿no? Claro, Arlequín. Sí. ¿Y adquiere, actúa también, como según el disfraz que tenga? Bueno, claro. ¿Y señor? ¿Adquiere? Disfrazarse, usted se disfraza del zorro para actuar como un oso Carolina. Sí. Y, francamente, sería el más miserable de los invitados. Pero queda feo el zorro comiendo bolas de fraile. ¿Quién le dijo que va a comer bola de fraile? Eso cuando te invitan a tomar el té. En cuyo caso no tenés que ir disfrazado del zorro. Qué ridículo esto. ¿Qué no entiende? Pero yo me vine disfrazado del zorro. Sí. No. Me habían dicho que era una fiesta de disfraz. No, es una fiesta de disfraz. Hay que disfrazarse con elegancia y con disfraces costosos. Claro, muy caros. Muy costosos. Sí. ¿Y cuál es un disfraz costoso? De aviador, por ejemplo. Claro. No en tanto por... antiparras. Sí, no tanto por la ropa, sino por el avión, pero este... Sí, pues el avión, porque el aviador... Y además, ¿sabes cuál es el chiste de la fiesta de disfraces? Encontrar a alguien complementario. Por ejemplo, eso usted también. Se disfraza de Cleopatra, ¿sí? Sí. Y yo llego disfrazado de Marco Antonio. Espere que me busco otra después vez. Después hay disfraces que propenden al enfrentamiento. Ah, qué lindo eso, ¿sí? Por ejemplo, usted se disfraza de escocés. Sí. Y bueno, viene con una pollera. Ya un hombre grande ya con una pollera. Sí. Ya se ríe. Bueno, se disfraza. y viene tocando la gaita, ponele. Uy, Dios. Bueno, lo van a agarrar a piña. ¿Por qué me van a agarrar a piña, señor? Sí, más sí. Si usted insiste en venir en colectivo. Se en el caso de Ginés José, y mientras para matar el tiempo, toca la gaita. Es que si no toca la gaita, no se entiende el disfraz. Ah, no. De José. No, es verdad. No, el escocés tiene que tocar la gaita. Sí, todo el tiempo. A mí me lo dijo, bueno, mi hermana anda con un escocés. ¿Y toca la gaita? Se pasa todo el día tocando la gaita. Bueno, no le digo. Sí, yo fui una vez, ahora que me acuerdo, a una fiesta, no le puedo decir en casa de quién, en que muchos, no sé qué día era, de Escocia o algo así, y estaban disfrazados de escoceses con su correspondiente pollera cuadro. Con el tint. Y tocando la gaita, loco. Tocando la gaita, venían caminando así, vio que medio abren las patas. Sí, patas peludas con media, sí, ¿no? Es sí. Una cosa impresionante. Sí, tú, toca la gaita Francisco Pandeiro, toca la gaita Nonqueiro, Nonqueiro. Y tocaban la gaita un rato largo, ¿eh? Mm. Sí, señor. Y bebe mucho el escocés, bebe mucho y toca mucho la gaita, es lo que hace más así. Sí, sí, al menos esa cosa tradicional de Escocia, ¿no? Es que usted va a Escocia y ve caminando a todos los tipos no? Con la sí, pollera. ¿Cómo va a ser entonces, no? Así es Escocia. No, no es todo así. Que estás en Escocia porque vienen toda la gente con pollera escocesa. Claro. Igual que hombres y mujeres. Sí, sí. Y no se distinguen los unas de las otras. Igual que acá en Argentina. ¿Cómo sabes que estás en Argentina? Porque estamos todos vestidos en bombacha. Claro. Con el como los gauchos. Claro. Mire. ¿Ah? ¿Eso es una bombacha? Sí. ¿Y esto es una pollera? No, esto es un calzoncillo. Ah, señor, por favor, vístase. Venimos con el correspondiente chiripá. Sí, señor. Y bote potro. Bueno, eso para una fiesta de disfraces puede ser. Que se disfrace de no. Gaucho. Esto no es un disfraz. No, esto no es una forma de vida. Bueno, disculpe si lo ofendo, pero esto es una fiesta. Bien, sí, señor. Sí. Bueno, señor. Todavía no nació y que me ofenda. Bueno, sí. Y acá la ofensa. Sobreviva, la ofensa se lava con sangre, nomás. Es que esto es una fiesta de disfraces. Yo no lo quería ofender. Peor todavía. Pero. Más a su favor. ¿Usted qué piensa? ¿Que yo soy el zorro, el verdadero? ¿Por qué no? ¿Por qué no, señor? Yo pensé que era un peludo más que un zorro, ¿eh? Ya le estaba por. Un zorro en el gallinero, parece usted. Estoy disfrazado, como vi. Bueno, es que me... Están las fiestas temáticas también, que son parecidas a las fiestas de disfraces. Pero distintas. Pero entonces, de uno sí. Solo, digamos. La década del 60. Ay, qué hermoso. Pasan solo música de la década del 60. Para mí es igual, la música de la década del 60, la de ahora es lo mismo. Bueno, no, pero. ¿Cómo hago yo para darme cuenta? Se tiene que ir vestido de la década con cosas. Pero son los mismos pantalones que uso ahora, los que usaba en la década del 60. El auto también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, usted va igual. Pero otras personas se ponen esos, los pantalones, ¿cómo se llamaban? Los que tienen la botamanga. Pantalones. Oxford. Esos no son de 60, Oxford señor. Y Cambridge. Bueno, se pone eso. ¿Ve? No tiene puesto los Oxford hoy usted. No. Se puede venir con eso, con unas regias plataformas. Es la idea de la década del 60 como... Y es la idea de la fiesta de disfraces, señor. ¿Quién se va a llevar? ¿Al Che Guevara? ¿A la fiesta? Y justo, vamos sacándolo de a poco. Esa es otra... otra temática, porque esa me sí, esa muy va general. A fracasar, esa. Es que en general son de década. Hawái, por ejemplo. Ah. Todas las mujeres medio desnudas. Sí, señor. Y muy, sí, muy señor. Complaciente. Esa es la cosa que a mí me gusta. Ole, permiso. La antigua Roma, pues. Ah, la antigua Roma, no, se termina. El cabaret es un lindo tema para una fiesta. Ah, ¿qué es la antigua Roma? Así como vamos derecho a la antigua. Todo ¿sí? Ahí, con el batón de la abuela. No, a usted le gustan los disfraces con pollera, me parece. Sí, a él le gustan los hombres con pollera. Como los romanos y los sí. Escoceses. Haga de juez que no tenían pantalones en esa época bueno, todavía. Entonces, ¿sí? Vas a mi favor. Es así. Señor. Bueno, ¿me va a servir el té o no me lo va a servir? Porque estamos... Sí. ¿Cómo le gusta a usted? Cargado. ¿Cargado de qué? ¿Cómo de qué, señor? ¿Cómo cargado? ¿Qué es así, al hombro. Bien cargado con muchas hebras de té, muchos... Tíres. No, lamentablemente, ya el té viene en bolsita. Sí. No, pero si invita a tomar el té no puede salir. Que, que andar al tipo... Sacándole la bolsita. Sacándose de la boca... Los pedacitos de cosas, dejate. Hay colador, señor. Sí, colador, hay una hora. ¿Por qué? Pero es la ceremonia del té. Es ceremonia, es un té. Bueno, es un té, es sí. Un té, pero... ceremonia del bautismo, que claro. Si quiere una religión, hacela bien. No, en estos té se sirve ¿Qué quiere por un 50 pesos? Sí. Con el leche té de bergamota. ¿El qué? El té de bergamota. La vas a liar, está buscándotela. Muy bien. ¿De qué me dijo que se disfrazó? El saquito de té. Que se sirve bien cargado y con leche. Ah, qué bueno. Al estilo británico. Ah, sí. Y entonces, eso no lo puede servir con saquitos, señor. ¿No? No, es con una tetera. ¿Vio que hay como unos suéter para tetera? No, ay, Dios mío. Hay gente de lana, hay unos cobertores de tetera. Que son de lana. Frases de cosas del hogar, señor. Bueno, todo tiene que servir con eso, para que no se le enfríe el té. Ah, claro. Está bien, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Pueden oír? Pero si usted es el anfitrión, le está diciendo cómo tiene que termine salir con esas cosas. Mire este artefacto. Usted lo va a poder crear porque esto es algo muy argentino. Bien argentino. Y es como el té para nosotros. No sé si se entiende cómo funciona, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto que tiene...? Sí, señor, esto... ¿Pasto? No es pasto, señor. ¿Qué es esto que tiene dentro? Es yerba. ¿Sí? Yerba Amanda. Un alarde de calidad. Le recuerdo, Amanda. ¿Y esto se toma? Sí, ¿no? Sí, señor, ¿no? Mire cómo hace la gente. Para adentro, señor, para adentro. Ah, chupe, no sople. Sí, no sople, señor. Qué feo. Chupe que se apaga. Estoy acostumbrado a tocar la gaita. De a poquito le va gustando. Por eso en Escocia el mate nunca anduvo. Los tipos toman mate y mueven las aletas. Qué cosa. Bueno, hay que aprender. Ese, el choque cultural. ¿El qué? El choque cultural. El choque cultural, sí, señor. Es fuerte, imagínese. Yo no he sido, ¿eh? Imagínese. ¿Pero le gustó? Bueno. Sí, me pareció muy amargo. Y ven, ¿qué querés? No, entonces usted, no era mate, no era mate. Me dieron algunos... mire, le voy a decir algo. No es tan fácil tomar mate. Uh-huh. ¿Por qué no es fácil? No, porque lo han hecho difícil ahora. Claro. Antes era cosa para cualquier sonso. Cualquiera lo hacía. Ahora no, empiezan con que hay que inclinarlo. Lo sacuden un poco. Como que si la calentás demasiado, se lava. Ah, sí, sí, tiene que... Empezaron todos los... Como con el asado, cosa que era siempre, claro. Hay que percutirlo. Sí, no, entonces ya no tomo más mate. Percutirlo. Sí, sí, prefiero... Pero, ¿qué prefiero? No, el vascolé. Bueno, pero... A ver, yo sí, me... Señor, mezquic, sabor me delicioso. Bascolé, me tomo un vascolé. Sí. Es muy bueno, ¿eh? Bueno, no sé si es muy bueno. ¿Cómo que no? Si es nutritivo. Leche con vainilla. Leche con vainilla se puede servir ahí en una ceremonia del té. No. También es peligroso ahí en una cosa muy fina. Vos estás mojando la vainilla en la leche, en sacarla en el momento... Ah, justo, bueno. Y se te queda una vainilla dentro, para tener que sacar con el dedo. No, señor. O pedirle una cucharita. ¿Qué papelón? O tomarte toda la leche y... Lo siento, sí. Golpeando el fondo de la copa para que la vainilla ingrese en tu fauce. Todo eso es muy desagradable, no. Digamos, para las clases hegemónicas. Claro, pero por supuesto, señor, en esas reuniones y en las clases hegemónicas, sí, no se moja. Perdón, eso ya me había parecido. No, sería mucho más. La vainilla se come seca. ¿Cómo? ¿No se moja nada? ¿No se sopa? No, señor. No puedo mojar medias lunas. ¿Y para qué comen eso con vainilla? ¿Bizcocho canal en el té no puedo mojar? Por supuesto que no. Es lo mejor que hay. Pero eso no es vida, señor. Es una combinación exquisita. No lo puedo hacer. Sí, yo primero tomo un poco de leche, después me como una vainilla y me... Sí, es así, el por separado. Que la mujer no se asoma, señor, lo hizo una canción famosa, por favor. No puede... Bueno, mire, todo esto me repugna. La verdad es asco. ¿Pero qué es lo que le da asco si usted... Todo esto que hemos glosado ahora, sí, el señor. Té, sí. Las pastas, el dulce de quinoto, la vainilla seca... Juan, las personas que van a tomar el té para tratar de seducir a la mujer de uno... La mujer de uno. Y entonces... Las bailes de disfraz. Ah. ¿Y entonces qué hacemos? Porque íbamos a tomar el té. Eso de empezar una vida más pura yéndonos a una isla desierta. ¿Cómo se llama esa porción de tiempo que separa a otras dos porciones? Déjeme, lo tengo. En la punta. A ver. Quizás. Pausa. Ahí está. Me lo sacó de la boca. Pausa.